brazos unidos, vamos todos a alentar a los bravos bichos colorados de Argentino Junior Club. Adelante, muchachos, juntemos nuestras voces con calor. Argentinos, la de locos, griten todos con ardor. Muy buenas noches, un nuevo programa, ya cercano a los 7 gloriosos años, ¿eh? 7 gloriosos años estamos por cumplir, estamos a uno o dos programas de los 7 años de Argentinos para Todos consecutivos, sin dejar de funcionar un solo día, salvo por problemas de técnicos, es decir, cuando se cortó la luz en toda la zona y demás, ¿no? Sí, el boicot de Martín, que varias veces... Ah, claro, Javier Martín Fernández. Mariño es terrible. Y si de no, Javier Fernández. Y de Javier Fernández, no hay plata. Quieren plata, son como los dirigentes de fútbol, ¿no? Claro. Como los representantes. Si no hay un retorno, ellos... Bueno, nosotros vamos todos los martes a las 22 horas. Nuestro teléfono es 4139-5684, 4139-5689. Nuestra página web, www.depaternalvengo.com.ar. De Paternal, una nueva página muy buena, muy linda, ¿eh? También tenemos nuestro bichorrojo @hotmail.com y también tenemos De Paternal Vengo a Group, nuestro Facebook, y la otra, Argentinos Juniors Oficial, que es Argentinos para Todos oficial, que es el Facebook de este programa. Exacto. Gracias a todos los que van comentando, a Ariel Argentinos, a Lucho Rodríguez, a Lucho Brunelli, a los Cagales, a Martín. Bueno, gracias a todos los que van participando, los que van opinando. En cuanto a su indignación, no puedo hacer nada. Por lo menos desde acá no podemos hacer nada, pero bueno, hay muchas cosas que compartimos. Pero bueno, gracias por participar. Está para eso, en realidad, la página en Facebook está para eso. Muy bien. Nuestro agradecimiento también a nuestros sponsors, Papelera Lamas, de Andrés Lamas y Lineo, La Cumbre, la tradicional pizzería de La Paternal, de Nueva Avenida San Martín, 2391. Y fundamentalmente, hoy que no vinieron ninguno de los muchachos, como me voy a volver en taxi, voy a llamar al 4867-0000 y voy a llamar al taxi ecológico de Onda Verde, ¿no? Onda Verde, su taxi ecológico. Usted sube y tiene olor a plantita, sí, a pajarito. Y a la gente de Llancanero también. Y a la gente de Llancanero también, 60 años. Y el recuerdo siempre para José Luis Lagó, la voz de Buenos Aires, que desde algún lado nos atiende los teléfonos. Exacto. Y hoy tenemos el alto honor y el gusto de presentar a un nuevo integrante de nuestro staff, el joven Yamil Arecio, que se va a dedicar a comentar los partidos junto con todos nosotros. Va conmigo, no, con vos, que son los que más disfrutan de este fútbol. Yamil, el partido del partido del domingo es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a toda la mesa, ¿cómo le va? Todo muy bien. Bueno, Yamil, ¿qué es lo que viste? ¿Viste algo? Vi dos partidos. Sí. El del jueves contra Vélez y el domingo contra San Martín. No fueron muy lindos partidos. Peor el del domingo contra San Martín. El de Vélez fue un poquito más emocionante porque aparte era de la Copa. Pero bueno. Por lo menos tenía un estatus de clásico, barrial o algo de eso. Claro, fue distinto. Ese fue el incentivo. Seguramente, pero bueno, el del domingo contra San Martín fue bastante deplorable. El partido en sí, ¿no? Hubo poco juego por parte de los dos, tanto de San Martín como de Argentinos. Yo creo que Argentinos tenía mayor obligación por su trayectoria, por su historia. San Martín de San Juan llegó un poco por la ventana, en un repechaje, porque subieron Rafaela y Unión en primero y segundo, después San Martín de San Juan llegó como... Por promoción, bueno, toda la responsabilidad está en el equipo que hace dos años salió, un año y medio salió campeón. Sí, yo ya no estoy tan de acuerdo con eso, ¿viste? Para mí los pergaminos se revalidan porque hasta el médico más prestigioso del mundo sigue estudiando y sigue revalidando sus pergaminos. Acá, sí, si nos quedamos en pergaminos, ¿viste? River no estaría en la B. Argentinos no tiene más pergamino que River, y River tuvo que descender y descendió. Acá vos tenés que ir renovando pergaminos. La verdad que Argentinos Juniors esté en una situación no apremiante con promedios del descenso ni demás, pero una situación apremiante desde lo deportivo, porque el fútbol es su deporte madre. A raíz de eso gira el destino institucional, pero porque siempre fue así. Si el destino institucional, esta comisión directiva no le da importancia porque gente más acercada al fútbol y lo prefiere y tiene los votos de los socios que le permitieron realizar esta elección, bueno, que por lo menos acierte en la parte futbolística, en la parte deportiva. Si este deporte madre tampoco es un acierto, el futuro de Argentinos Juniors es triste. Es triste porque te terminás convirtiendo en Arsenal de Sarandí, vas a tener solamente un estadio, te va a ir más o menos bien un torneo, un poquito peor otro, vas a estar siempre entre el octavo y el decimosegundo puesto. Y la verdad, una vez te van a tocar el hombro y decir, ahora tenés que bajar exacto, vos. Exacto, y alguna vez te van a tocar el hombro y te van a decir, bueno, si llegas a las tres finales con chance te va a tocar a vos. Porque lamentablemente se maneja, en un escritorio se maneja muchísimas cosas del fútbol argentino. Entonces, lo terrible es que Argentinos Juniors no haya revalidado Pergaminas hace mucho tiempo. Porque si vos sostenés una historia, una idea futbolística y los resultados no te acompañan, es un pergamino que vos vas revalidando de todas maneras, porque la historia de Argentinos Juniors implica que fueron muchísimos más los años, en 107 años de historia, muchísimos más los años de pelea abajo que de pelea arriba. Entonces, siempre intentaste mantener un estilo futbolístico. Si ese estilo futbolístico, representante tuyo, vos lo mantenés y los resultados no te dan la derecha, no te acompañan, por lo menos el pergamino lo tenés, lo revalidás. Hasta que en algún momento es mucho más fácil jugar bien y ganar que jugar mal y ganar. Se te va a ir dando. Pero si ese pergamino de buen juego o de intención de buen juego, porque después depende de los intérpretes, ¿viste? Si en la filarmónica del Colón toco yo, hace un desastre. Puede depender de los intérpretes. Bueno, si esa intención tampoco la tenés, ya te caíste, se te cayeron los pergaminos, ya no tenés más pergaminos. Los tenés que revalidar todo de vuelta. Eso es lo que me parece que le está pasando a Argentinos Juniors. Toda esa historia, toda esa intención de juego vistoso y ofensivo, con el plantel que te toque, no importa cuál, ya lo perdió Argentinos. Hoy es un equipo resultadista, conformista desde la mediocridad, porque ni el técnico va a arriesgar, vos lo ves al técnico, las declaraciones post partido, y se ríe, sí, qué partido malo, sí. ¿Qué dijiste con Garnero cuando se iban en mitad de cancha? Qué horrible el partido, ¿no? Sí, que no le importa, no le importa, porque el tipo prefiere empatar 10 partidos, ¿sí? Perder 7 y ganar lo que quedan y empatar mucho, porque si total es lo mismo, él va a cumplir un año de contrato igual. Ir no se va a ir, lo van a tener que echar, el año de contrato se lo van a pagar igual si lo echan, y después, si le va bien, cosa difícil, pero si le va bien, va a sacar pecho, va a decir, con este plantel, con este equipito, me fue bien. Entonces al técnico, ¿qué? No le importa. Ni siquiera se preocupa porque el equipo juega mal y juega mal y juega mal. Ni se preocupa porque le trajeron 5 refuerzos para el banco. Sí, sí, seguro. ¿No? Porque no son refuerzos que jueguen de titulares, salvo este Hurtado por necesidad. Mirá, yo quiero remarcar algo para dejarlo a Yamil que nos comente los dos partidos. En la previa, antes del partido contra Vélez por la Sudamericana, lo estaba escuchando, veníamos escuchando antes del partido, antes yendo para la cancha, a la Torre, hablando con Troglio, ¿sí? Antes de ir para la cancha en Fox. Y la Torre, que es un tipo que tiene un criterio muy claro para ver el fútbol, le decía, Pedro, la verdad que Argentinos Juniors juega mal, está jugando mal, el plantel que te quedó es muy reducido en calidad y en cantidad. ¿Cómo puede ser que un equipo que hace un año y medio era vistoso y salió campeón jugando buen fútbol pueda tener este nivel? A lo que Trillo le contestó, bueno, esta era la idea, la bajada de línea dirigencial, es una elección dirigencial a la que yo no tengo acceso, me dijeron que hay que conformarse con esto, nos conformamos con lo que está, nos conformamos con los jugadores que tenemos y tratamos de hacer lo mejor posible. Hasta ahí puedo, dijo Troglio. Bueno. Como ¿toda la culpa de Troglio? No, a bueno. Confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, vamos a hacer el primer corte y enseguida viene Yamil Alesio con el comentario de los dos partidos.